Hola, papá, patrón. Ajá. ¿Es lo que es, man? Sí, patrón. Al día, man. Patrones. Se ha unido una potencia bestial en música y ritmo sobrenatural. Y si Dios con nosotros está, dígame que contra nosotros podrá. Se ha unido una potencia bestial en música y ritmo sobrenatural. Y si Dios con nosotros está, dígame quién contra nosotros podrá. Dígame quién con nosotros podrá. Dígame quién con nosotros podrá. Dígame quién con nosotros podrá. Dígame quién contra nosotros podrá. Una vez más, a la pista me integro. Ya sabes quién es el negro. Kilovatio. Es que ella el cool me madre azote. No pague la prote y sopla pote. Cuando los adoctrine mi patio, manténgase dentro de los parámetros. Y sientan al introducirme centímetro a centímetro. NPI, lírico, verídico. Y único en su estilo. De aguanta fuck. Es el nasty kilo. Vuelve a la masacre. Marcando territorio, estallando de aquí a 50,000 acres. Mediocres, no se equivoquen con los de los bloques. No se joden con los crazy motherfuckers. Nigga, what? ¿Cuántos quieren soñar y descifrar lo que nadie puede identificar? Mira, what's real? Real. No entro de ceremonia. Sobreviviente en área de mente tan fría como en la Patagonia. Becerros, mejor vaya y hagan caligrafía. Que llegó el tranvía de Pinto y Sarría. Dice que son real y su talento fían. Quieren tanta fama que entre ustedes está que hacen orgía. Sacan un tema y de una vez, papá MySpace. Sigan creyendo que el respeto se gana en la red. Que mientras tú adornas la web, yo me mantengo activo. Pa' poder pasar los 23, ves que esto no es que un juego de carrito. Yo soy muy serio tipo, como pa' escuelear los de tu equipo. De la envidia tú eres solo un prototipo. Y si me pico yo te juro que de leche te salpico. Lo quito, lo quito, lo pongo a ser solo un mito. Cuando rima les vomito, te muestro flow por litro. Esto no es acto pa' carajito, ni pa' tu convito. Es cifrinito que hablan feo de los tipos. Recito momentos que insisto, persisto el intento de hacer mi vida un libro y no juego en Nintendo. Incapaces, guarden silencio, tomen aliento. Que yo les regale una copia de este padre peso. La gente esto tomen de esto, mamen miembro. Inventen historias o cuentos. Intentan tener respeto a la mediocridad. Ustedes llaman talento. En cambio mi vida es pintura y el mundo lienzo. Y voy pintando mis textos a diferencia del resto. De mi rack hago lo que siento. Se trata de sentimientos. Por eso digo ahora soy el Zen y represento. Y no quiero problemas luego. Ando con entrenamiento y termino mi verso. Y veo que la eficacia y eficiencia se encuentra en lo que leo. Se encuentra en lo que leo. Se ha unido una potencia bestial en música y ritmo sobrenatural. Y si Dios con nosotros está, dígame quién con nosotros podrá. Se ha unido una potencia bestial en música y ritmo sobrenatural. Y si Dios con nosotros está, dígame quién con nosotros podrá. Seguimos porque una vez que arranco nunca me paro. Hablando claro, aunque la vida alguna vez se me ha cobrado caro. Pero pa'lante antes de quedarme en estado de inercia. Que te enrolla, te manipula y lo utiliza como anestesia. Personas necias quieren hacer mi vida de cuadrito. Son bonitos mandrilitos, pichones de malandrito. Líricamente lo volviste y su ego lo debilito. Porque yo hago un rap que deliza como drogadito de crap. Y solo en un trap me muestro flow, talento, estilo. Guerreando como la FAR psicológicamente. Pistola de paisa, propagame la paz y te pico como linda paisa. Este tipo y este como de zonas muy rutinarias y estrafalaria, donde el malandreo es contagioso como la malaria. Donde hay gente ordinaria y extraordinaria. La cribur de barraganas apoya envidiosos que no tienen gana y ansia, pero marco la distancia con mucha elegancia y exuberancia y de más atorrancia. Y del triunfo por toda la fragancia y a sus malditas boberías yo le doy poca importancia. Me huelen rancia, porque para qué tener tendencia. Si realizan un Beethoven lo hacen con deficiencia. Eso es lo que para mí marcaría la diferencia. Viven de una dependencia. Por eso a lo curo le meto yo herdeo, le meto yo el pie. Me meto yo siempre en burdelío y a todos me lo violé. Lo maté, aplasté y nunca la sincronicé. Le gustaría verme mal pero yo no pereceré. Y si el vete es contra mí mejor cambien de parecer. Lucharé como espartanos hasta poderlos vencer y deshacer. Y yo del sistema hipco siempre voy a renacer. Y esta fue de lacra junto a este microbio. Y es obvio de que nos tienen mucho odio. Pero son caricaturas como Laura Nickelodeon, ¿eh? Yo, como Será unido la potencia bestial en música y ritmo sobrenatural. Y si Dios con nosotros está, dígame que contra nosotros podrá. Ahora es el turno de patrón de dar duro y en esta pauta sociedad secreta se reporta firme para la causa. Sobrenatural talento que transporta como en sorte. Se andan preñados con mala vibra, con rimas yo hago que aborten, coño. Si ven que triunfo se transforma por envidia, me persiguen. Se matan solos y yo fresco con mis en el cine. Se acabó la función, venga pues pa' divertirme. Rimen rivales y animes, boletas le dejo un graffiti en la escena del crimen. Soy el que con rap pesado los mata y los quiebra. Cambia el gobierno, cambia el sistema, sociedad secreta. Pa, patrón. Le dicen sapo a los raperos y ellos son los reporteros que están pendientes de una vaca para llevar al noticiero. Tú y que eres malandro por tener una pistola y ahora quieres venderla porque andas pelando bolas. Soy la lava que quema a cada una de tus neuronas y usted nunca será rey porque corte mil coronas. Únanse, no sé cuántos camiones de mongolo, los enrolo en un tabaco y me lo fumo a todo solo. Creo que mi causa le ha sacado capa. Creo que no vale, estos mongolos ni carbura, esto no ni. Pero no da ni un speed, no votan machín. Imagínense qué clase serían de un sí, porque son baby de papá y mami. Préstame tu móvil que me voy pa'l blim blim. Ven y vacílate el track, puros perros de guerra que están al ataque. Ya. Deja que fluya el rap pa' que te eleve. Súbele a la corneta pa' que en tu cerebro pegue. Esto es al ritmo del hi-hi, el bombo y la caja. Cero rollo, ni habla feo, por favor. Esto proviene de la calle, por mucho que les duele. Una potencia en hip-hop, directo de Venezuela. Una escuela de lacra que parte la rima, representando Caracas, los cerros y a las esquinas. Para todo aquel que alce la mano y en el bici identifique. Pon atención a lo que a continuación se pronostique. 2008, otro año, ya que estamos los voceros. Lo que representa. Y si preguntan los pioneros, oye, y si preguntan los pioneros, que sigan preguntando más. Se ha unido una potencia bestial de música y ritmo sobrenatural. Y si Dios con nosotros está, dígame quién contra nosotros podrá. Se ha unido una potencia bestial de música y ritmo sobrenatural. Y si Dios con nosotros está, dígame quién contra nosotros podrá.